está en línea Juan Carlos Junio, y me parece que va en el mismo sentido de lo que venimos conversando con Hugo Gullmann. Esto es, ¿qué derecha que tenemos? Una derecha que genera, desde mi punto de vista, un poquito de vergüenza. No es ni siquiera una derecha inteligente. Hola, ¿cómo te va, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Sí, para nosotros que somos la expresión política y yo diría cultural de otro polo de la sociedad, que es un polo progresista del que tenemos distintos afluentes, desde el peronismo, desde la izquierda, desde incluso sectores independientes de tradición republicana, radicales, en fin. Pero bueno, siempre existió la derecha en la Argentina, existe en todo el mundo, pero yo creo que estamos en una fase de la derecha en nuestro país, y yo diría en otros también, ¿no? Porque si nos vemos en Brasil, vemos en incluso en Uruguay, que están armando unas leyes represivas, en Chile, ni que hablar la derecha boliviana, hay como una fase de degradación política, de degradación ideológica y de descreimiento de la derecha en principios y valores democráticos. O sea, uno tiene que convenir que es una derecha de esencia antidemocrática, que no tiene posibilidades de ser como consecuentemente democrática, porque en cuanto se agudiza la confrontación política, que es natural en la democracia, cuando crece el conflicto político ideológico, bueno, muestra un estado de degradación, de violencia, de agresión, y la instalación de la mentira permanente como instrumento, es casi goebbeliano. Miente que algo queda. Este tema del asesinato de Santa Cruz es una demostración de miseria ideológica, cultural y política de una enorme peligrosidad para la democracia, ¿no? Claro, porque yo digo, no tienen, perdóname que te interrumpa, sí. No hay ninguna posibilidad de hacer una asociación semejante, y sin embargo tratan de sacar rédito político de un crimen absolutamente, privado, en el sentido de, dos o más personas, pero que tiene cero connotación política. Lo tratan de asociar planteando que hay una gravedad institucional, involucrando a todo el poder, mezclando además poder ejecutivo con la justicia. Es realmente insoportable, se hace insoportable porque, claro, trabajan sobre determinadas cabezas que piensan efectivamente eso, consolidan o estratifican el pensamiento de determinado conglomerado humano, ¿no? Sí, sobre eso un par de cosas. Luisa, para tratar de reflexionar con alguna racionalidad, porque no, desde el punto de vista motivacional uno tiene la inclinación a reaccionar con bronca y con violencia, ¿no? Pero bueno, nuestro deber es hacer transitar otro camino. Una primer pregunta es si todo esto es una demostración de fortaleza o es una demostración de debilidad. Yo no puedo creer que sea una demostración de fortaleza tamaña conducta miserable sobre lo del sur, violando todo tipo de realidad, sabiendo que dentro de un día, dos o tres o cuatro, eso inevitablemente se cae, porque es una vulgar y horrible mentira. Entonces yo francamente lo veo más como un acto de debilidad, casi diría de desesperación, y no como un acto de fortaleza. Y la otra cuestión, que es prima hermana de esta, es que hay que tener un grado de confianza en que una parte de la sociedad, que no sea el porcentaje de violento de derecha, una parte de la sociedad que simpatizó con el macrismo y que hoy todavía es opositora por antiperonismo, en fin, que se va a dejar arrastrar todo el tiempo a esta locura irracional de esta ultraderecha, que lo único que quiere es alimentar la grieta. O sea, yo también tengo cierta esperanza en que esta actitud irracional, violenta, agresiva, antidemocrática, en una parte de la sociedad que no pertenece ni al gobierno ni a la oposición y que es muy determinante, esa sociedad termine rechazando todo esto, ¿no? Y nosotros no tenemos que cada día que el Clarín de la Nación y ciertos periodistas, porque hay que decirlo también, porque el periodismo es una profesión noble, es una profesión de una enorme trascendencia presente e histórica, pero después hay algunos periodistas que han también caído en esta miseria, ¿no es cierto? Y algunos que están relacionados con servicios de inteligencia, como pueden ser abogados o médicos o barrenderos que pueden estar vinculados al servicio de inteligencia. Entonces, todo eso, tampoco hay que creer que todo el mundo y la mayoría de la sociedad se va a tragar eso y que nosotros estamos en estado de indefensión. Yo no creo en ese panorama, si no seguiría Macri de presidente y no estaría Alberto y Cristina de presidente, ¿no? Claro. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hugo Gullman. Sí, ¿cómo te va, Hugo? ¿Qué tal? Bien, vos sabés que justamente referís al periodismo y hoy se sumó, estaba leyendo hoy temprano, hay un análisis que hace Claudio Jacquelin en La Nación, sí. ¿No? Sí. Donde también habla de que hay un creciente que se vayan todos. Refiere a la crisis del 2001 igualándola con la crisis actual. Habla de enfrentamientos políticos, debilidades institucionales. Hay como por abajo como una mala intención de crear algún clima, obviamente. Decir que se vayan todos o insinuarlo, o yo diría asimilar o acercar la situación actual con aquella, es de una enorme gravedad ideológica. Y porque sí. Que se vayan todos, terminó en el 2001, terminó con la caída de un gobierno en medio de una represión y una masacre al pueblo que fue de la Rúa. Y además, bueno, no se puede soslayar acá, es mentir, no decir que acá había 38% de pobres cuando asumió Alberto Fernández hace solo 6 meses, y que ahora va a haber más, pero es consecuencia de la pandemia, que es un episodio extraordinario de carácter universal. Entonces, es un modo, eso que dice Jacqueline, de erosionar al gobierno, de adelantar de que el gobierno ya está frente a un pantano de desastre, y eso no puede ser otra cosa, según Jacqueline, que producto de sus políticas. Y es falso, eso es producto de lo que recibió desde el punto de vista social del gobierno anterior, y de esta catástrofe universal de la pandemia. Incluso estamos terminando de negociar la deuda. La deuda la dejó Macri, 66.000 millones de dólares a los bonistas estos y 45.000 millones al fondo, que no existían. Por lo tanto, yo creo que la Nación, con un poquito más de prolijidad que los del Clarín, están en un juego político de ultraderecha muy, pero muy peligroso, ¿no? Bueno, lamentablemente hay que convivir con esta situación, con estos personajes, como vos decís. Bueno, está bien no perder el punto de vista de que seguramente es una, digamos, un momento para la oposición y para la derecha de enorme debilidad, porque ven, bueno, que se avanza, que hay un montón de cuestiones en juego y bueno, intentan por todos los medios desviar, debilitar el camino que se ha trazado el presidente, en última instancia el Frente de Todos, compuesto, como bien vos decías, Juan Carlos, por un conglomerado de partidos políticos diversos, sí, pero que tienen objetivos comunes. Sí, yo creo que tenemos una dificultad adicional los que estamos en este polo del progresista, que es la falta de la calle. O sea, que la democracia, la calle en un sentido simbólico, porque no es solamente salir a hacer manifestaciones a Plaza de Mayo o a la Plaza del Barrio. La calle es todo tipo de reuniones y asambleas protagonistas, participativas, en la fábrica, en la universidad, en el club del barrio. No, nada de lo que sea para protagonismo social, cultural y político estamos pudiendo hacer más que en forma virtual, que no es lo mismo. Así que tenemos que apostar muy fuerte a la política sanitaria del gobierno, a pesar de la fatiga que todos tenemos en esta materia, y esperar que esa política, como ya viene ocurriendo, tenga buenos resultados desde el punto de vista sanitario, y podamos ir superando esta situación, y eso nos va a ayudar también a recuperar fuerte la iniciativa política, porque si bien los medios de comunicación siempre tienen un rol importante, en este momento lo tienen más por esa ausencia, Luisa, de protagonismo social, porque estamos guardados, más allá del ruidazo del que se habla del 9 de julio, ¿no es así? Claro. Así que bueno, ahí tenemos una dificultad adicional, pero bueno, esperemos que dure poco. Esperemos. Mientras tanto le decimos a nuestra audiencia, a Juan Carlos, que ya saben que continúan las charlas virtuales en el Centro Cultural de la Cooperación, ¿no? Sí, tenemos, seguimos con el... Martes y jueves a las 19. Sí, efectivamente, sí, en Instagram. Ese es un programa que seguimos, te agradezco mucho que lo suscites, seguimos recomendándolo muchísimo, ha tenido un apoyo, una audiencia muy grande, se ve que sale al encuentro de una gran necesidad. Los martes tenemos temas de sociales, los jueves temas artísticos, y bueno, muchísima gente entra al momento y otros entran después, así que bueno, están convocados a entretenerse y a ilustrarse con estas iniciativas culturales, ¿no? Algunas son más políticas, otras son más sociales, del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, además de entrar en Floreal TV, que bueno, ahí entran a nuestro portal y también tenemos una oferta muy variada. Bueno, mañana martes educación en contexto de aislamiento, y el jueves sí, el teatro y los payasos. ¿Vieron? Bueno, muy interesante. Así es. Bueno, te mandamos un abrazo, Juan Carlos. Gracias, chau, y nos reencontramos el lunes. Chao, Hugo. Chao. Chao, un abrazo. Juan Carlos Julio.